ya comenzamos. Cristo muy pronto vendrá. Bueno, mis amigos, ha llegado el momento de comenzar y entrar de lleno en el programa de esta noche que tenemos para ti. Y como te habíamos comentado ya hace tiempo, más o menos 15 días, nos quedamos en la parte donde mencionábamos acerca de lo que había pasado en el tiempo del final, algo que se menciona en el libro de Mateo, pero también lo que se había dicho en Apocalipsis 11:18, donde nos dice que se habían airado las naciones y habían llegado a la ira para juzgar a los muertos, para dar al galardón a los siervos, sus profetas, a los santos y a los que veneran el nombre, pequeños y grandes, y de destruir a los que construyen la tierra. Así dice Apocalipsis 11:18, y ahí platicamos acerca de cómo Jesús es el que vendría y entonces le daría a la humanidad lo que le correspondería dependiendo de lo que hubieran hecho. También comentamos algo de lo que dice Lucas 21:26 acerca de lo que señaló Jesús que acontecería con los hombres, aquellos hombres que fallecerían de temor y que tendrían ansiedad de lo que vendría sobre la tierra, porque las virtudes del cielo serían conmovidas. Así lo dice Lucas 21:26, y eso nos mostraría que la bendita venida de Jesús estaría cerca. Esta noche, entonces, continuando por esa parte, nos iremos a Mateo capítulo 24, versículo 7, donde nos comenta acerca de que una tercera señal del fin que Jesús mencionó se refería a las calamidades y desastres que son comunes en nuestras sociedades modernas, en esta época, en este 2017 en el cual vivimos, mis amigos y hermanos. El versículo 7 dice así: habrá hambres y terremotos por todas partes. Las catástrofes, mi querido amigo, ocupan los titulares de cada noticiero que vemos. Sin duda que el hambre provoca la muerte de millones de personas, sobre todo allá en África y en los lugares donde están sufriendo de guerra. Esa parte del Medio Oriente, Irak, Irán, donde sufren intensos calores como los que actualmente sufrimos aquí en esta parte del mundo, en América Central. La ONU informó recientemente que unos más o menos 15 países estaban enfrentando situaciones desfavorables en sus propias cosechas, mientras que 38 países anticipaban escasez de alimento y iban a requerir ayuda de emergencia. Los expertos estiman que el hambre crónica forma parte de la vida cotidiana de más o menos unos 2 millones de personas en el mundo entero, casi un tercio de la población mundial. Cada día, mi amigo, mueren de hambre 25 mil personas, 9 millones al año. Pero ni siquiera las naciones más ricas se han librado de las angustiosas predicciones de Jesús, donde nos dice que habrá pestes. Sí, así dice Mateo 24:7, habrá pestes. Las pestes son enfermedades que destruyen las cosechas o que se esparcen entre toda la población. Pueden ser asimismo el resultado del desastre natural y la consecuencia de descuidar y de la imprevisión de las cosas que vendrían a futuro, como lo que acaba de hacer el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Trump, donde él eliminó la ayuda que se hacía para el cambio climático de nuestro planeta Tierra. Había un fondo especial para esto, para las investigaciones y también evitar que se siguiera propagando este problema de la naturaleza. Al final lo quitó todos esos fondos y pues sigue el calentamiento global aún aumentando en nuestros días. Por eso, en la actualidad podemos darnos cuenta que existen todo tipo de plagas que afectan a los animales, a nuestras cosechas, afecta también seriamente a la cadena alimentaria y hace que sea necesario el uso de plaguicidas, químicos y antibióticos que vienen dentro de los alimentos que consumimos a diario, tanto en la comida de carnívora como también en la comida vegetal. Todo esto se ve inmetido o podríamos decir inmiscuido en nuestra alimentación. Cuando alguien le preguntó recientemente a un agricultor, ¿cuántas veces le aplica usted productos químicos a sus frutales? El hombre respondió, de 12 a 15 veces por cosecha. Las plagas son tan dañinas que si no lo controlamos, los frutos no se podrían consumir. Por otro lado, mis amigos, los insectos han ido desarrollando inmunidad frente a los insecticidas tóxicos que actualmente se usan. Por eso, las enfermedades no afectan solamente al reino vegetal, sino también a toda la población humana. Uno de esos problemas que ha sido más propagado actualmente es el cáncer, con aproximadamente 100 variantes diferentes. El cáncer se extiende como una epidemia, afectando ya a los niños, jóvenes y aún a los ancianos, cuando antes el cáncer era sinónimo de adultos a partir de los 30, 40 hasta los 100 años. Ahora jóvenes y niños son afectados. Además, la sociedad moderna ha sufrido la pérdida de millones de personas que sucumben ante enfermedades que no se conocían hace algunos años. El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos informa que las industrias norteamericanas lanzan más de 1 millón de toneladas de contaminantes tóxicos a la atmósfera cada año, y estima que se producen de 50.000 a 120.000 muertes prematuras a consecuencia de la contaminación atmosférica. Jesús también predijo, mi amigo, que habría frecuentes terremotos en los últimos días. En la actualidad, hay más de 4.000 estaciones sismográficas en el mundo que registra de 12.000 a 14.000 movimientos sísmicos por año, más de 35 por día. Esto, mi amigo, mi hermano, nos ha demostrado que, en la actualidad, los sismos han aumentado a pesar de los años. Tiempos atrás casi no se sabía de grandes problemas de terremotos, más sin en cambio constantemente está temblando en nuestro planeta. Esto no era normal, antes no sucedería y mucho menos tan seguido. Y ahora existen muchos problemas a través de los terremotos. Algunas de las cosas que se han escuchado o que se ha visto es el terremoto que sucedió en Valparaíso, Chile, allá el 16 de agosto de 1906, donde murieron alrededor de 20.000 personas con un terremoto del 8.6. De allí para acá a nuestros días, podemos mencionar el terremoto que sucedió en Irán, en Afganistán, en Pakistán, el 8 de octubre del 2005, de 7.6 con esa magnitud, donde murieron más de 80.000 personas. Y hemos escuchado también terremotos de algunos otros lugares más cercanos. ¿Quién no va a recordar el terremoto que sucedió apenas en una de las islas, en uno de los países caribeños de nuestro continente americano, donde murieron un sinfín de personas? Fue un desastre total para ese país y las Naciones Unidas tuvieron que enviar ayudas y fondos para volver a reconstruir esta nación. Por eso, mi amigo, pareciera que la naturaleza en la actualidad está completamente descontrolada. Así es. Más o menos, algunos de nosotros debemos de recordar que a fines del año 2004, un devastador tsunami destruyó cientos de ciudades y causó la muerte a 300.000 personas en la India, en Sri Lanka, en Indonesia y otros países de sudasiáticos allá en aquellos lugares. Los huracanes de Katrina y Vilma en el 2005 arrasaron también grandes zonas de la costa del Golfo de México, incluyendo la ciudad de Nueva Orleans en los Estados Unidos y parte de Cancún en nuestro país mexicano. Las lluvias torrenciales y otras manifestaciones atmosféricas han indicado, mi hermano y mi amigo, que algo fuera de lo común está sucediendo. hay muchos desastres que podemos mencionar, sobre todo los calores de los últimos años que han aumentado más y más. Los expertos han mencionado que de 1980 al día de hoy ha aumentado casi 3 veces más de lo normal. Para lo que fue en el 1980 hasta el 2017, se ha calentado 3 veces más la Tierra y nos espera aún peor. Todo debido al cambio climático y también a los desastres naturales que han provocado las grandes empresas en sus ganas por ganar más y más dinero, tratando de construir maquinaria y también muchas cosas que vender para volverse ricos y más ricos. Entonces las industrias producen smog y más cosas que dañan nuestra naturaleza. Y al final, ¿quién lo va a pagar? Somos todos nosotros. Por eso, mi amigo, la lista de desastres pueden ir continuando, recordando cada palabra de lo que se dice en Lucas 21:26, que Jesús dijo. El que dijo fue: los hombres desfallecerán por el temor y la ansiedad de lo que vendrá sobre la tierra. Desfallecerán por el temor y la ansiedad de lo que vendrá sobre la tierra. Claro, ¿cómo no vamos a desfallecer si estamos viendo? Y además, muchos de nosotros vivimos estos intensos calores que a veces son difíciles de controlar en nuestro medio ambiente. La delincuencia, la maldad, los desastres naturales, el continuo pleito entre naciones provocando las guerras que últimamente hemos escuchado y muchas otras cosas que nos enseñan que Cristo está pronto a venir. Todos estos sucesos, mi amigo, sin duda, son señales de la venida del Señor. Por eso, no debemos de recordar que no es lo único que el Señor nos mencionó. La violencia está sacudiendo todo nuestro mundo. Los ataques terroristas que últimamente hemos visto en España, en Inglaterra, en Estados Unidos, allá en Afganistán, en Irak, en Rusia y también en muchos otros lugares donde está cambiando la faz de nuestro planeta Tierra. El pánico se ha apoderado de millones de seres humanos. Han desaparecido muchas personas, raptadas o usadas para uso doméstico, y algunos otros son usados para ser vendidos como si fueran animales. También para hacer otro tipo de cosas que son de degradación humana. Mucha gente ha pasado todas estas situaciones. Sin duda, mi amigo, que la criminalidad ha aumentado. Y las violaciones a la ley actúan de manera cada vez más osada. En otras palabras, la ley ya no sirve. Porque esto, mi querido amigo, ha dejado libre a los que son ladrones, a los que han asesinado y matado, porque la ley ya no puede contener esta tanta delincuencia y maldad que estamos viendo a nuestro alrededor. El apóstol Pablo tenía razón, mi amigo, cuando predijo que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, según 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1. Y Jesús agregó que es por el aumento de la maldad, según Mateo 24:12. El aumento de la maldad. ¿No lo crees así, mi amigo? Está aumentando mucho la maldad de nuestros días. ¿Cuántos no hemos visto todo lo que pasa a nuestro alrededor y cuánta maldad es normal en el mundo en la actualidad? La televisión, los medios de comunicación, la radio, todo nos demuestra que la maldad está aumentando y es normal para nuestros niños y jóvenes que están destruyendo su mente y su manera de pensar. Cuando en Norteamérica un niño alcanzaba los 12 años de edad, ya ha sido testigo de 2.000 asesinatos en la televisión y más de 100.000 actos violentos. El Consejo de Padres para el Control de la Televisión observó que ya por los años del 96 al 98, en tan solo 2 años, la violencia en las horas de mayor audiencia en la televisión se había incrementado un 5% en el 96 al 98. Las palabras groseras aumentaron un 30% y el contenido erótico el 42%. Esto en el 96 al 92. La situación ha empeorado desde entonces, ¿no crees? En la actualidad, lo que ha aumentado es también la violencia en las horas. Por lo tanto, la violencia en la actualidad del año 2017 ha aumentado ya prácticamente el 70%. Las palabras groseras han aumentado un 50%. ¿Qué podríamos decir que ha sido más? Pero déjame decirte que el contenido erótico ha aumentado casi el 96%. Le está pegando al 100, podríamos decirse. Así que, mi querido amigo, todo esto ha empeorado y va en picada la moral de la humanidad. Con razón, nuestros valores se están cayendo, se están destruyendo. Los niños imitan lo que ven y también lo hacen los adultos. ¿No lo has visto? Cómo nuestros propios niños han intentado hacer su vida, pero con lo que ven en la televisión, con lo que ven en el internet, en su celular, en sus juegos de video. Todo eso les ayuda a que ellos empiecen a hacer la violencia desde muy pequeños. Lo hacen ellos. La descripción de la Biblia es fundamental, mis amigos y hermanos. Como la generación de Noé revela también su despreocupación. Acuérdate que la palabra de Dios es clara cuando dice que en aquellos tiempos, cuando existía Noé, cuando iba a venir el diluvio, había una despreocupación de lo que pasaba alrededor, una apatía. Su total inmersión de los asuntos de la vida diaria no les importaba, no querían saber, les daba igual si asesinaban a alguien, si violaban a otra persona, si los mataban, si alguien necesitaba hambre, ya no les importaba todo este tipo de cosas en los tiempos de Noé. ¿Y ahora? ¿Es igual o todavía nos falta muchas cosas por aprender? ¿Qué piensas, mi amigo, mi hermano? ¿Que seguimos de diferente forma como en los días de Noé? O ya estamos muy parecidos e igual a aquellos. Génesis 6 del 1 al 7 menciona esa apatía. Mateo 24 del 37 al 38 menciona esa apatía e indiferencia en el tiempo del fin. Cuando los contemporáneos rechazaron esta advertencia de Noé en aquel entonces acerca de que el mundo se iba a ser destruido a través de un diluvio, sellaron su propio destino al reírse de él, al negarlo, al no aceptarlo, como nosotros no nos preparamos cuando esperamos la venida de Cristo. Estamos sellando también nuestra oportunidad de ser salvos, de no hacer lo que debemos de hacer para predicarle a los demás acerca de la venida de Cristo, y no prepararlos como nosotros mismos para cuando Él venga. Estamos sellando nuestro propio destino, no nos preparamos aún viendo todas las calamidades, somos indiferentes, apáticos en todo este tipo de cosas. Los hombres y las mujeres, mi amigo, no han cambiado con el paso de los siglos. Aún nos absorben estas incontrolables vicisitudes cotidianas, preocupados por jugar, preocupados por ir a la iglesia, preocupados por hacer nuestro trabajo, por tener dinero para solventar el dinero de nuestros hogares, preocupados por tener lo necesario para sobrevivir, para vestirnos, para comer y para hacer nuestro diario vivir. Nos olvidamos de escuchar el llamado de Dios que nos da, el resultado que es el leer la Biblia, el cantarle, el ir a la iglesia, el estar cerca de Dios. Nos olvidamos de ese llamado y callamos la voz de Dios y ya no escuchamos cuando Él nos llama a prepararnos porque Cristo está pronto a venir. Escuchemos esta bonita alabanza, ya regresamos. En mi corazón, una tristeza que no es normal. Siento tan lejos tu amor, Señor. dónde estás, a qué hora, Señor, te puedo hallar. Reconozco, Señor, pequé, y reconozco, Señor, fallé. La oscuridad me ha visto llorar, el silencio también me ha oído a mí. Escúchame, Señor, y perdóname, perdóname tal como soy. Vengo hasta ti. Señor, me perdonarás, de que tu Señor me perdonarás. Reconozco, Señor, pequé, y reconozco, Señor, fallé. La oscuridad me ha visto llorar, el silencio a mí. Escúchame, Señor, y perdóname, perdóname tal como soy. Vengo hasta ti con la esperanza y también la fe de que tu Señor me perdona. Que tu Señor me perdonará. Señor, me perdonarás, de que tu Señor me perdonarás, de que tu Señor me perdonarás. Y bueno, regresando a lo que estamos hablando el día de esta noche, ya en la parte final, te comentaremos acerca de las señales de la ciencia. Y muchos piensan que está en un solo lugar, no, lo tenemos en varios, pero en esta noche te hablaremos de la más importante y conocida por todos nosotros, allá en Daniel capítulo 12 versículo 4. Cuando nosotros activamos nuestra computadora, puede ser que pensemos en la profecía de Daniel, ¿no? Que dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Daniel 12:14. Aumentaría el conocimiento tanto sobre las profecías de Daniel como en un sentido general. El paso del tiempo ha puesto de manifiesto la veracidad de esta predicción, mi amigo. Los astrónomos saben hoy mucho más acerca de lo que está por encima de nosotros. Los geólogos más de lo que está por debajo. Y los biólogos más de lo que está dentro de nosotros. los médicos realizan delicadas operaciones quirúrgicas que la ciencia médica ni siquiera soñaba una década atrás. Algunos estiman que el número de científicos que viven en nuestro planeta equivale al 80% del total de los que han existido en toda la historia humana. Le llevaría a una persona toda una vida poder leer el material científico que se produce cada 24 horas. Son bastantes los lectores que recordarán haber viajado en un vehículo tirado por caballos, y sin embargo tuvieron el privilegio de ver el primer ser humano que caminó sobre la luna, así como el lanzamiento de todo tipo de naves espaciales hacia el exterior de nuestro planeta. Han contemplado, mi amigo, cómo hemos pasado de los lápices y plumas a un correo electrónico, y de las líneas telefónicas compartidas a los sofisticados celulares que caben en la palma de la mano. Hemos pasado de las computadoras que conocimos en algún momento a las tablets. A las tablets y a los celulares que ya son prácticamente una mini computadora, donde tiene todas las herramientas que necesitamos y ya caben en la palma de la mano. Todo eso en un solo aparatito. El mundo de la informática, la tecnología, progresa, mi amigo, en forma tan vertiginosa que cuando una persona común y corriente como usted y como yo llega a entender cómo se debe de usar una compu, ya estamos con nuestra computadora de escritorio aprendiendo cuando salió ya la laptop. Estamos, bueno, yéndonos a estudiar, a tratar de entender una laptop cuando salió la tablet. Entonces tratamos de entender la tablet cuando el celular ya trabaja como una computadora. Y entonces los celulares en la actualidad, nuestros abuelos o algunos de nuestros padres no saben manejar un celular. Pero pregúntele a un niño pequeño, un recién nacido, parece que nacieron con el celular en la mano o bajo el brazo, o la computadora o la tablet, porque de eso viven, eso les gusta y quieren estar trabajando de eso, ¿no lo crees? Por eso, mi amigo, no debemos de negar que todo esto ha crecido año con año. La tecnología cada día se vuelve obsoleta, cada año que pasa. Y no solo el conocimiento crece en forma exponencial, sino también la accesibilidad es fenomenal. El Internet es una revolución moderna que ningún antepasado se pudo haber imaginado que iba a existir, ni siquiera Albert Einstein. Él sí pensó que iba a pasar algo moderno, pero al grado de lo que hace el Internet en la actualidad, ninguno de nuestros antepasados, por más eruditos que hayan sido. Sí, años atrás nosotros queríamos saber algo, teníamos que ir a una biblioteca pública, a los libros de la escuela, a estudiar otros libros y más libros y pasar horas investigando de libro tras libro. Los maestros nos daban qué estudiar. Pero resulta que ahora, en la actualidad, solo es cuestión de meterte al internet para encontrar cualquier cosa, desde un problema legal hasta cualquier tarea de investigación que nos dejan. Las impresiones y las computadoras han simplificado todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Hay algo que usted quiera saber? Vaya al internet, a San Google, como muchos lo conocemos, y ahí lo tiene. Déjame comentarte que allá por el año de 1998 había unas 33,000 portales o sitios de internet. Para el 2001 ya eran 110,000. En 4 años, los suscriptores de América Online aumentaron de 1,5 millones a 15 millones de decenas de millones de usuarios donde están suscritos el servicio de Internet. En la actualidad, todo el mundo está conectado. Los millones y millones de seres humanos en esta tierra están conectados, y solamente aquellos que están remotamente viviendo en un lugar muy escondido en nuestro planeta son los que no pueden, pero las grandes ciudades, las urbes, la mayoría de los seres humanos están conectados a través de un celular o una computadora. Así que el mañana por la mañana ya llegó. cuando usted o yo activemos nuestra computadora, debemos de recordar que ya cambió todo y que el símbolo es diferente. Debemos de recordar que nos menciona que la esperanza de Cristo está pronto a venir. No obstante, la profecía de Daniel, la frase que él dijo decía, la ciencia aumentará. Esto se refiere especialmente al conocimiento de la palabra de Dios, a la verdad acerca de Jesús y de su pronta venida. La Biblia, mi amigo, mi hermano, predice un poderoso reavivamiento espiritual mundial antes de la segunda venida de Cristo. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo por testimonio a todas las naciones, y entonces, y sólo entonces, vendrá el fin. Mateo capítulo 24 versículo 14. El anciano apóstol Juan escribió desde Patmos, en una isla desierta, toda cosa del mar, toda cosa que le vino a su mente a través de la inspiración divina. Allá en aquella rocosa isla, en el mar Egeo, escribió lo siguiente: vi a otro ángel que volaba por el cielo con el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Apocalipsis 14:6. Esto es una maravillosa predicción antes del regreso de Jesús, de que se abrirán alrededor del mundo puertas que han de representar oportunidades sin precedentes para la proclamación del evangelio. Se desmoronarán regímenes totalitarios y caerán gobiernos que oprimen a la población. Milagrosamente, decenas de miles de personas podrán escuchar la palabra de Dios. Algunos hemos visto cómo estas profecías se han cumplido ante nuestros propios ojos. Si nos imaginamos camiones del ejército ruso transportando 20.000 Biblias a un salón del Congreso del Kremlin, es solamente una imaginación, pero puede suceder. El Palacio del Ateísmo es precisamente allá en Rusia. Miles de personas podrían estudiar la Biblia. Una multitud de personas podrían estar en Moscú escuchando la palabra de Dios, si nosotros permitimos que así sea, si tratamos de trabajar en lo que el Señor nos ha dejado. Decenas de millares pueden estar reunidos escuchando predicaciones hablando de nuestro Dios, y el ateísmo sería destruido. Esto puede suceder si nosotros permitimos que así sea, porque déjame decirte que cuando esto suceda, el mundo entonces se acabará y vendrá el fin. Consideremos, mi querido amigo, la serie de reuniones de las profecías bíblicas que se han transmitido vía satélite por toda América Latina, por Europa, por África, donde el pastor Alejandro Bullón, o el pastor Esteban Bor, o algunos otros grandes hombres eruditos que hablan acerca de profecías, lo riegan a través del internet, a través de la televisión, y se predica el evangelio a aquellos lugares más recónditos. La comunicación moderna ha permitido que el evangelio pueda llegar a cualquier lugar. Desde Ucrania, en años anteriores, desde Ucrania se transmitió una serie de programas de televisión por satélite para los 11 diferentes usos y horarios de la antigua Unión Soviética, donde se enfatizaba que el amor de Dios es lo mejor que nos puede ocurrir. Sistemas de comunicación que los mismos ateos habían construido. El internet, la palabra de Dios ya no tiene fronteras, porque en el internet está donde quiera que se encuentren. Las hostilidades al evangelio han sido disminuidos, aunque en muchas partes del mundo son destruidos. Los cristianos son martirizados, perseguidos y son burlados, como ya lo decía Alfie en la sala hace un rato. Así que, mi amigo, debemos de recordar que puede surgir el reavivamiento espiritual, no solo en América Latina, sino en África, Europa o Asia. Porque déjame decirte que en África millones de personas abandonan los cultos tribales y aceptan a Jesús. En Kenia, Ghana, Zambia e incluso en Sudán, la gente acude por decenas de miles a las reuniones cristianas, no solo de la iglesia adventista. También algo similar ocurre en el centro de Sudamérica. Mediante la radio, la televisión y a través de los testimonios que vemos de la televisión adventista, se ha propagado por el Perú, por Brasil, por Argentina, por Colombia y por todos los países de Sudamérica donde el adventismo ha creído aún más de lo que nosotros pudiésemos imaginarnos. En la India, cientos de miles, algunas veces aldeas enteras, se están aceptando a Cristo. Y en Camboya, Bangladesh y las Filipinas y Corea, que nunca había entrado la palabra de Dios, ahora entra y está obrando de manera espectacular, como no te puedes imaginar. El Espíritu de Dios se está moviendo a través de toda China. Allí la fe cristiana está resurgiendo como no te imaginas. Es una provincia del norte de China donde se ha visto congregaciones con más de 10.000 miembros creyendo en Cristo. 500 personas una vez se bautizaron recientemente en una pequeña comunidad al sur de China. 500 personas. Desde las islas de los más remotos mares hasta las inmensas metrópolis, desde las villas miserias que podemos encontrar, algunos lugares tan lejanos donde no tengan que comer, hasta las mansiones multimillonarias ahí en Hollywood, en los Estados Unidos, en lugares millonarios, podemos ver cómo Dios ha transformado la mentalidad de todos ellos. Esto, mi amigo, que los actores y los ricos y los más pobres se estén convirtiendo a Dios, solo nos dice una cosa: las señales proféticas del pronto de regreso de Jesús se están cumpliendo a nuestro alrededor. Es por eso que en esta noche, mi querido amigo, queremos decirte lo siguiente. El Señor te bendiga. Su rostro sobre ti, el Señor te bendiga. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, alabado, glorificado sea tu nombre. Esta noche, Señor, hemos hablado, comentado acerca de todas estas situaciones que nos hablan de tu pronta venida, de que no estamos preparados, no estamos listos, no hacemos nada por mejorarlo y tu evangelio debe de predicarse. Todo lo que pasa a nuestro alrededor nos está avisando que pronto vienes y nosotros seguimos haciendo nuestro diario vivir. Permite que no sea así, que cada oyente pueda sentirse gozoso de recibir tu palabra y de predicarla y de hablarle a los demás y que en conjunto podamos trabajar para tu servicio. No nos abandones, Padre, perdona nuestros pecados, cuida a cada uno de nuestros oyentes, a los que están a través de la página principal y a los que nos escuchan a través de TuneIn Radio y de diferentes lugares como el Facebook. Gracias, Padre, por permitirnos hacer esto, hablar de esto, comentar acerca de esto y que juntos podamos sentirnos gozosos de seguir tus pasos. Perdónanos a todos, Señor. Cuida a cada uno de ellos, de los oyentes, y Señor, que donde quiera que estén puedan ser bendecidos por ti. Dales el descanso del reposo que necesitan del día de hoy y que esta semana de labores que comienza sea, Señor, de beneficio para sus vidas. Gracias por amarnos, aunque no lo merezcamos. Allí estás para acompañarnos en nuestros dolores más difíciles. Sigue con nosotros, pues te lo suplicamos en tu sagrado, en tu bendito nombre, Padre. Amén. Resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia, y tenga misericordia, Señor.